Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos, como siempre, con la mejor información y mayor información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM970. Vía de comunicación para que puedan participar del programa 4926-1622-194. También tenemos un mail para que te comuniques con nosotros a info@esperanzarracinguista.com. Sintonizanos desde cualquier parte de la web. ¿Funciona hoy la web? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hoy sí? Ah, perfecto. Allá atrás me tuvimos algunas quejas. www.esperanzaracinguista.com. Nos pueden escuchar, nos pueden leer todo lo que pasa por Racing. También lo volcamos habitualmente en nuestro sitio web www.esperanzaracinguista.com. Hay tiro entonces de los 12 pasos que corresponde a la academia. Le va a pegar el 10. O Teo va. El 9. Mateo. Va el 29, Ramiro. Chino está arrodillado en el sector izquierdo del ataque, rezando prácticamente. ¿Qué Chino? ¿En serio? Arrodillado rezando, ¿eh? ¿No le Teo para fe? Pegarle. ¿No le tiene fe? Sí, tiene fe. Va el Teo, va la máquina de gol. Le va a pegar el Teo. Está Sara debajo de los tres palos. Va Teo, que toma carrera de la puerta del área. Con pierna derecha le va a entrar el colombiano, el goleador de Racing, para pegarle hacia el arco. Tiene toda la gente de Racing también detrás del arco, Sara. Va a pegarle Teo, toma la carrera, viene Teo, le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Lo hizo la máquina del gol. Lo hizo Teo Gutiérrez. Se la pegó abajo, bien abajo, sobre un Sara que volaba y que no iba a poder llegar. Gran definición en el penal de Teo. Qué saludo ovacionado por los hinchas de Racing. Tal vez sea el último de Teo en Avellaneda. O tal vez no. Esperemos que no. Esperemos que se quede. Por ahora, mientras que está, convierte y nos hace disfrutar e ilusionar con la Copa Libertadores. Racing gana la Avellaneda de penal Teo. Racing 1, Rafael 0. Racing es pasión. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista ya escuchaste una parte de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Es el nuevo triunfo de la academia. Estamos aquí junto a Paolo Chela. En un rato también lo vamos a sumar para hablar del partido. A Carlos Juvenal, tercer triunfo al hilo de la academia, segundo en el campeonato de manera consecutiva. Racing le ganó a Rafaela. Opinamos y hablamos del partido aquí en instantes en Esperanza Racinguista. Todo tan rápido, tantos partidos seguidos. Racing no tiene descanso en cuanto a la información. Sin embargo, el equipo sí tiene descanso. Después de mucho tiempo le han dado, aunque sea un ratito, como para que puedan descansar después de tanta seguidilla de partidos seguidos. Martín López López igual tiene información de lo que ha dejado el encuentro de ayer y lo que se viene de cara al último partido del campeonato frente a Vélez el próximo domingo. Y hoy es miércoles, tan lejos estamos de lo que es el domingo. Va, en realidad, después de tanto partido pegadito, llegar de acá hasta el domingo nos parece un montón. Pero vamos a ver si tenemos la chance de poder desarrollar un mini disparador en el día de hoy. Este siendo día miércoles, si no lo postergamos para el día de mañana. Vemos a ver si tenemos chance de poder hacerlo o no, porque hay mucha información también. Está Martín, que también trae nota con Gio Moreno. Nuestra compañera Valentina de Rico promete nota desde la producción para el día de hoy. Ya me asevera con la cabeza como diciendo, quédate tranquilo que hoy estamos 100%. Bueno, muy bien. Y también tenemos información desde lo político, porque tenemos ya cada vez más cerca las elecciones. En un rato estamos hablando también del panorama político dentro de la institución. Señores, ustedes detrás de la radio, nosotros aquí detrás del micrófono, te contamos como siempre hasta las 8 todas las novedades de Racing en Esperanza Racinguista. Presenta Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Aceros Degers. En Esperanza Racingista, opinión. ¿Cómo anda, Chela? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Hay muchos que están diciendo que nosotros nos salimos con la nuestra. ¿Sí? Sí. Bueno, los mediocres. ¿Por qué los mediocres? Y porque sí, porque piensan que esto es una disputa personal entre unos y otros. Acá el que tiene que salir beneficiado es Racing, no, ni usted, ni yo. Perfecto. Ni Carlos, ni Juan, ni nadie. O sea, acá el que tiene que salir beneficiado es Racing. Pero bueno, esos son los típicos mediocres que siguen habiendo y van a ver que lamentablemente viven de su ombligo, nada más. Muy bien. Qué respuesta. Impresionante. Me encantó. López López, ¿cómo anda? Bien, bien, por suerte. ¿Está tranquilo? Sí. ¿Qué sí, pilchita trajimos hoy, eh? Sí, pasa que tuvimos que... ¿Casamiento? No, no, para... tuvimos que hacer una entrevista para la facultad que tuvo un par de inconvenientes, pero bueno, ya... Saludo para Matías Camillani. Sí, sí vino. Y Juvenal, que está en línea también. ¿Cómo anda, Juvenal? Muy buenas tardes para todos. Bueno, acá también dicen que usted perdió, entonces, porque de la misma forma que dice que hay gente que salió con la suya y gente que no se pudo salir con la suya. ¿Quién dijo que perdió? No, bueno, fue... digo yo. ¿Alguien dijo que perdí yo? Algún idiota puede decirlo nada más. Y de idiota le temo. Y además, digamos que ya, como dice Pablo, discutir esto es una... Pero si quiso, discutimos. Con el mejor equipo de los últimos 50 años de Racing nos salimos campeones. Y teníamos campeonato. Bueno, pero ahí ya le metes... Y jugamos de 18 partidos, jugamos uno bien, no me jodan. Ya le metes picante, y eso significa... Y con la nota que voy a hacer mañana... ¿Mañana? Mañana hay nota en Esperanza Racinguista de opinión. Mañana con la nota que voy a hacer. ¿Cómo van a tratar a Yugular? Sobre todo que hacen apología de estas cuestiones, de que vale todo para ganar un partido, inclusive hacer trampa. Bueno, está bien. A ver, ¿trampa en qué sentido? Porque, por ejemplo, bueno, a ver, trampa, cortar una pelota en la mitad de la cancha para evitar que el contrario pueda continuar con el balón. Eso es una cuestión de juego. Bueno, entonces eso... Es una cuestión pero de puede juego. Considerarse trampa. A lo que, por ejemplo, hizo Bilardo en el 90, que es un rival. Claro. Yo digo que también es trampa, que lo hacen todos, pero eso no quita que no sea trampa. Sí. Esconder las pelotas cuando está ganando 1-0. Sí. Eso es la trampa, porque dice, no, pero lo hacen todos. Está bien, sí, en este país roban todos y entonces yo también tengo que robar porque roban todos. Muy bien, muy bien. Están filosos los dos, los dos comentaristas, ¿eh? Arrancaron bien los dos, me gusta. Así, pum, pum, pum. Está bueno para la Está bueno para el arranque del programa. Están como Pelletieri y Espinosa ayer. Sí, sí, sí, está el doble 5 a full, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno. Triple 5, veremos porque Castro nunca jugó cerrado, ¿eh? No, mentira, eso ya estás mintiendo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Castro... ¿Cómo estoy mintiendo? La gente ve los partidos. Pero no jugó de doble 5, no jugó de triple 5 Castro. No, ¿de qué jugó? Es el tema, ¿de qué jugó Castro? Que me parece que jugó el peor partido o el peor juego de Racing, me parece que fue el otro día. Más allá de que jugó mal, es decir, una cosa es de qué jugó y otra es cómo jugó de lo que jugó. Valga la redundancia. Bueno. Fue el peor jugador de Racing, decir que está Lich, ¿no? Porque si no, que parejía. Bueno, lo bueno es que el día 26, Carlos, ¿eh? 26 nomás. ¿Confirmado? Sí, 26, porque el 27 es la fiesta del paso a paso. El 27 es la fiesta del paso a paso. Claro. ¿Sí? Así que el 27 va a tener muchas fiestas, muy pegadas. Y claro, ese es el tema. Que entiende lo que le digo. Sí. El 26 vamos a estar finalmente con la reunión de oyentes de Esperanza Racinguista, que vamos a estar en el restaurante de Roberto. Aquellos que se quieran sumar, nosotros vamos a estar ahí comiendo. Y todos los que quieran venir se podrán sentar en la mesa con nosotros para comer, para charlar de Racing, para decirle a Pablo, ves que tuviste razón, y para decirle a Juvenal, ves que vos no tuviste razón, o al revés, no sé por qué, ¿viste? Pero quizá alguno diga, igual vos tenés razón porque Racing no juega nada. Y el otro diga, no, pero... Y este no tiene razón, porque es un resultadista, no sé, bueno, en fin. Vamos a hablar de Racing, nos vamos a juntar... Vamos a comer de primera. Sí, obviamente, obviamente. Tomar agua, para mí agua sin gas, por favor. Sí, me imagino. Después, la gente va a saber la realidad después de ese día. Se va a entender todo un poquito más. Voy a decir, eso lo llevas a otro. Yo te van a preguntar. No. Qué barbaridad. No, porque no dejan y es una contravención. Bueno, el 26 vamos a estar entonces ahí en el restaurante Roberto. Aquellos que quieran, es en Capital Federal, José, perdón, es... Ay, qué mal que está. Uy, que se me fue. No, estamos acá en Caballito. José María Moreno, es... No, para... Es, uy, otra vez se me fue la calle. Ya, Pedro Goyena, Pedro Goyena. Vamos, que llegó. Pedro Goyena y José María Moreno. Pedro Goyena y José María Moreno, aquí en Caballito nos vamos a juntar para cenar con los oyentes del programa. Aquellos que quieran participar de la cena tienen que mandar un mensaje de texto al 5005-4149. Repito, 5005-4149. Va a estar nuestra compañera Valentina de Rico también, cenando con nosotros, que va a contar cómo se están desarrollando las divisiones inferiores, que es un tema importante también dentro del club. Algo de lo que se llena la boca muchísimo de los candidatos en este momento, y que nuestra compañera va habitualmente para ver qué es lo que pasa con los partidos, habla con los jugadores, con los chicos. Seguramente no tengo duda que sabe más que los candidatos. ¿Más que quién? Más que los candidatos sabe seguro. Ah, claro que sí, sí, obviamente. Bueno, vamos a estar ahí el 26 entonces a la noche en el restaurante de Roberto. Aquellos que quieran mandar su mensaje, insisto, para reservar, para decir yo quiero estar presente, háganlo 5005-4149. 11-5005-4149. Bueno, ganó Racing, que es lo más importante de todo. Pero me piden tanda, vamos a hacer tanda. Y después de la tanda charlamos entonces de la victoria, nueva victoria de Racing en el campeonato, que lo deja segundo y a un punto nada más de la Copa Libertadores. ¿Cuántas cosas se consiguen, no? Sumando y sumando, sí. Y el puntito y sumando. Bueno, tanto y ahora lo charlamos, dale. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima, Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. Bueno, Racing ganó 1-0, un partido bastante trabado, ¿sí? Feo, por cierto, no estuvo lindo el partido. Pero lo benefició a Racing el hecho de jugar de local, el hecho de que viene levantada, porque los dos resultados anteriores le vino bien, como para poder tomar el encuentro de otra manera. Y tener algunas individualidades en un nivel más alto de lo que lo venían teniendo hasta este momento. Y que me parece que por ahí pasó la cuestión como para que Racing pueda quedarse ayer con los tres puntos. Sí, el rendimiento de Giovanni Moreno, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo volvió a desaparecer en algún pasaje del partido, a pesar de que el técnico hizo cambios lógicos y no lo sacó de la cancha como lo venía haciendo habitualmente. Lo hizo compartir minutos con Toranzo, desapareció de la cancha, todo Racing dejó de tener la pelota, pero fue él básicamente el que movió el equipo, y Teo generando dos o tres contras partiendo desde la mitad de la cancha. Suena raro, ¿no?, que Racing de local haya hecho eso como para generarle peligro a Rafaela, pero bueno, Rafaela se endulzó un poquito, lo fue a buscar y ahí tuvo las más claras Racing a través de la derecha de Teo, que le puso dos pases al vacío, uno a Auche, que termina definiendo un remate al arco que pedía centro, y el segundo de Lich que termina amortiguando un defensor de Rafaela. Sí, no sí. mucho más tampoco. No mucho más, pero a ver, le sirvió a Racing que lo vengan a buscar, ¿no? Que sí, lo vengan a buscar porque se puso la ropa que más le gusta, que es la de esperar para poder salir de contra, y sobre todo en el final del primer tiempo. Apoyado en el rendimiento de los dos volantes centrales que de ancho a ancho se cubrieron de lado a lado se cubrieron toda la mitad de la cancha, porque Castro, como decía Carlos al principio, no se supo bien, no se ubicó bien dentro de nada del campo. Claro, no fue ni volante por derecha ni segundo enlace, por llamarlo de alguna manera, y Espinosa y Pelletieri terminaron cubriendo todo el ancho de la cancha para suplir esa carencia que tenía Racing, sobre todo sobre el costado izquierdo, donde Gio no es un volante para retroceder. A ver, lo importante también, Carlos, ¿no? Es que Racing, a través de los triunfos, también se va afianzando, ¿no? Un poquito afianzando a algunos jugadores que quizás no han tenido un buen rendimiento en lo que va del campeonato. El nivel individual de los jugadores, yo creo que en algunos casos fue realmente malo, pero también esto tiene que ver en algunos de los casos determinados, ¿no? De Pichu y de Lich, que tuvieron por ahí el peor campeonato de su historia como futbolistas profesionales, sino también en las posiciones que se ha tocado jugar. Y yo lo que no coincido con lo que dijiste vos es que se fue favorecido por ser local. Yo creo que es la primera vez que veo un equipo local que a su estrella le pegan tanto sin que el árbitro haga nada. Eso es verdad. Carlos, lo que pasó en el primer tiempo fue una vergüenza. Carlos, te interrumpo un segundito porque lo tenemos en línea a Sebastián Saja, ¿sí? Para charlar con él un poco. Perfecto. Del partido y también de su actualidad, ¿no? Que la verdad que es muy buena. ¿Cómo te va, Sebastián? Ramiro Gregorio, acá de Esperanza Racinguista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, acá, analizando un poquito, ya prácticamente haciendo un resumen, ¿no? Del campeonato a solamente una fecha de la finalización del torneo. Ya se empieza a hacer resumen de cómo fue el juego de Racing a lo largo del torneo. ¿A vos qué te pareció que Racing en este campeonato? ¿Que te gustó o no te gustó? Sí, por momentos sí. Yo creo que me queda la misma sensación que le va a quedar a todos, sobre todo al hincha de Racing, de que el equipo podría haber jugado mejor, de que podríamos haber terminado siendo más protagonistas hasta las últimas fechas, y por ahí no lo logramos. Pero bueno, después viendo un poco el final, aunque todavía queda un partido, creo que es positivo. Seguramente que a todos nos hubiese gustado terminar un poco más arriba. Sí, a ver, yo recién pensaba, ¿no? En vez de 10 empates, eran 7 empates, y hoy Racing estaba a un punto de Boca, ¿no? Porque eran 6 puntos más, hoy hay 31, tenés 37, estás a un punto de Boca, ¿no? Se peleó hasta el final con solamente, por ejemplo, poder haber mantenido el partido contra Unión, que estuviste tan cerquita en el penal, el partido con Lanús también de local, en casa, que también se podría haber ganado, y quizás algún otro partido que Racing arrancó ganando y después terminó empatando. Son 6 puntos más, ¿no? Ahí nomás se estuvo de poder estar hasta la última fecha, quizás con posibilidades de campeonar también. Sí, yo creo que no fue mucho lo que pasó. Yo creo que nos faltó un poco de fortuna. Hubo partidos que por ahí, y uno necesita ganar a veces de prepo para terminar peleando un campeonato, o para que te dé un envión mucho más fuerte, como puede ser, no sé, ganar un partido sobre la hora, como no nos ha tocado este campeonato. Uh-huh. Ganar algún clásico, que hemos tenido casi todos los clásicos, lo hemos tenido para ganar y no pudimos, o sea, el Independiente también sobre el final, o el de San Lorenzo, mismo el de Boca. Y bueno, esas pequeñas detalles te van marcando el campeonato, y tal vez, bueno, por ahí, tomando como ejemplo el campeón que fue Boca, no sé, nosotros no tuvimos un partido como el que Boca ganó en Rosario contra Ñuble en el minuto 43, que te dan un montón de cosas, y de verdad, no fue mucho lo que faltó. Fueron apenas en algún partido algún gol más que nos dieron más puntos, y si hoy cambias solo 3 empates de los 10 que tuvimos por victoria, bueno, estaríamos hablando de hablando de que hoy tendríamos posibilidades de ser campeón. Bueno, la realidad es que no, y que bueno, debemos tomarlo como aprendizaje para lo que viene. Sebastián, buenas tardes. Pablo Chela te saluda, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Hablás de que podrían haber terminado un poco más arriba. Si yo agarro la tabla de posiciones hoy, están segundos, creo que ya tienen asegurado ese lugar por la diferencia de gol. Entraron ya a la Copa Sudamericana, tienen todavía chances de entrar a la Copa Libertadores. Digo, ¿no crees que son demasiado exigentes con ustedes mismos, teniendo en cuenta el antecedente último del 15º puesto del campeonato pasado? Sí, lo que pasa que tal vez nuestra exigencia es también la exigencia del hincha de Racing. Yo creo que el hincha de Racing le hubiese gustado, cuando digo más arriba, tal vez digo de hoy estar con alguna chance de poder ser campeón. Es verdad que la posición en la que estamos es buenísima, porque hoy ser segundo del campeonato a una fecha del final, habiéndonos clasificado la Sudamericana después de que Racing hacía 8 años que no lo hacía, tener la posibilidad de poder hacer la mejor campaña después de lo que fue el campeonato del 2001, donde Racing fue campeón, tener la posibilidad de superar todas las campañas que a Racing le tocó hacer después de aquel campeonato. Entonces, viéndolo de ese lado, es muy bueno. Pero como yo siempre digo, hay cosas muy positivas para rescatar de este campeonato, de este semestre. Y bueno, hay pequeñas cosas que nosotros tenemos que corregir y seguir creciendo para lo que viene. Sebastián, Carlos Juvena, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Sebastián, después de ver este campeonato y cómo se jugó, que en general, salvo excepciones, no vimos grandes partidos. Pero lo que quería preguntarte es, ¿qué ves que tuvo este Boca que le faltó? Perdón, te escuché mal sobre el final, sí. ¿Qué tuvo Boca que le faltó a Racing? ¿Qué crees que Racing tendría que tener de este equipo que salió campeón y que viene, digamos, invicto en el torneo? Bueno, yo creo que tuvo esto que te decía recién. Tuvo en algunos momentos, tuvo esa cuota que se necesita para ganar algún partido. Después lo que tuvo, que fue cuando tuvo ventaja, nunca la perdió. Fue muy sólido defensivamente. Nosotros también lo fuimos, pero quiero decir, a Boca lo atacaron muchísimo menos. Fue un equipo que prácticamente no se atacó, defendió muy lejos de su arco, y bueno, ganó partidos claves como fue el de Lanús en cancha de Lanús y el de Independiente en cancha Independiente. Yo creo que esos dos partidos lo marcaron a Boca, y es lo que yo les decía recién, que por ahí no tuvimos nosotros este partido que nos marcara, como podría haber sido, no sé, un triunfo sobre la hora con Independiente, o mismo con San Lorenzo, o hasta con Boca, que podría haber sido. Entonces, después no... Y lo que tuvo también, es verdad, es que tuvo en los reemplazos, tuvo soluciones. Boca se le lesionó, se le lesionó Biatri, y Blandi en 2 partidos hizo 4 goles. Es verdad. Y cuando se le lesionó, cuando no estaba Blandi, volvió Zitanich y también convirtió goles, y Sino Mouche, y cuando se le lesionó Riquelme, el mejor jugador, lo reemplazó Chávez y lo reemplazó mejor de lo que estaba haciendo Riquelme. Uh-huh. Y bueno, nosotros en el transcurso del campeonato tuvimos que perder jugadores por sanciones. A lo largo del campeonato tuvimos que ir recuperándolo a Gio a medida que iba pasando el campeonato, y yo creo que ahora estamos encontrando el Gio que todos conocíamos, pero nosotros lo empezamos a recuperar a partir de la 5ª fecha, y bueno, recién ahora está recuperando el nivel que supo mostrar antes en Racing. Entonces son todos pequeños detalles que después te van haciendo grandes cosas, y bueno, yo creo que cuando uno quiere pelear un campeonato son detalles que te definen. Nombraste recién dos partidos, dos veces un partido que me parece que ha sido fundamental en este torneo, que es justamente el partido contra Independiente. Es como que quedó pendiente, ¿no? La situación de poderle ganar a Independiente, también porque se lo veía que estaba bastante disminuido, ¿no? El rival de toda la vida, para enfrentarlo esta vez y poderle ganar quizá con comodidad, y cómo había arrancado el partido. ¿Los marcó el no poderle haber ganado a Independiente la 10ª? Sí, nosotros nos queda una espina con ese partido, porque también entendimos que era un partido para poder ganarlo bien. No supimos ni leer ni aprovechar el momento del partido, que fue cuando nosotros nos ponemos en ventaja 1-0, era para poder sacar provecho de ese inicio que habíamos tenido. Y bueno, la verdad no lo pudimos hacer. Después, en el segundo tiempo, creo que tuvimos alguna como para ganarlo, pero no lo aprovechamos tampoco. Y bueno, nos queda un poco el sabor de amargo de no poder haberle ganado Independiente. Que bueno, quedará una revancha para el torneo que viene, seguramente. Seguro. Y hay otro tema también que me parece que puede haber marcado la situación del equipo en esta fecha, que es todas las habladurías que hubo alrededor, algunas ciertas y otras no, pero todas las cosas que pasaron dentro del plantel, que quizás no se terminó de armar un grupo quizás tan sólido como el que tuvo Boca en este campeonato. Sí, los escucho, no los escucho muy bien, pero creo que te entendí la pregunta. Yo digo que, bueno, son todas cosas que nosotros debemos corregir para lo que viene. Nosotros por ahí en el último mes se ha hablado no tanto de lo que pasaba dentro de la cancha, sino fuera. Entonces, bueno, son cosas que nosotros tenemos que mejorar para la salud del grupo, para el bien de Racing, que es lo más importante, que todos entendamos de que tenemos que sumar para Racing. Y ya te digo, bueno, aprender de estos errores que hemos cometido en este semestre, mejorarlos y que no vuelvan a ocurrir el que viene. No sé si le queda alguna consulta más a nuestro compañero Carlos Juvenal. Sí, yo te quería apuntar, si recién hablabas del tema de que se defendieron en algunos partidos muy atrás y que Boca la sigue adelante, y me parece que en Santa Fe por ahí lograron ese ideal de dónde pararse en la cancha y cómo jugar el partido y cómo defender el arco y atacar al rival. No, la verdad no los escucho muy bien, los escucho muy lejos. Lo escuchás muy lejos, no, te consultamos por de este tema de que Racing dónde se para, ¿no?, en la cancha, que recién quizás pudieron conseguir el ideal de dónde defender los partidos un poquito más adelante, como lo hicieron en la cancha de Colón, ¿no?, en Santa Fe. Sí, ahora los escuché bien. Sí, mismo en el partido de ayer, que Racing defendimos más lejos de nuestro arco, mismo con la ventaja. Y bueno, esos son otros de los aspectos que nosotros tenemos que mejorar. En muchos partidos nos hemos defendido muy cerca de nuestro arco. Era algo que nosotros no nos proponíamos, era algo que nosotros no teníamos una orden de hacerlo, pero conscientemente no lo hemos podido solucionar hasta estos últimos partidos. Sin ninguna duda que bueno, hablábamos de Boca, que ha sido campeón y que lo ha sabido manejar muy bien ese tema. Bueno, nosotros también debemos corregirlo, porque en unos partidos el replegarnos tal vez de más hizo de que perdiéramos puntos. Seguro. Sebastián, ¿y lo de la cinta de capitán va a ser algo pasajero? ¿Lo de ayer va a ser algo pasajero o te la vas a quedar? No lo sé. Eso, bueno, fue una decisión del Cholo ayer, por la ausencia de Claudio Jovi y de Matías Martínez, que son los dos capitanes del equipo. Ayer, bueno, fue una decisión del entrenador, pero uno obviamente no se puede negar, y es algo que para mí no tiene demasiada importancia. Yo trato de aportar lo que uno cree que siempre es mejor para el grupo, siendo o no siendo el capitán, y tengo claro hoy que los capitanes de Racing son Claudio y Matías, y bueno, uno está para ayudar desde el lugar que le toque. Si es llevando la capitanía, lo hará con responsabilidad, y si no, haciéndolo como lo vengo haciendo hasta ahora. Bueno, Sebastián, gracias. Gracias por las tapadas también que tuviste en este campeonato. Para mí la más impresionante de todo el torneo fue la del tiro libre en la cancha de Quilmes, que no sé cómo hiciste, todavía no entiendo cómo hiciste para cachetearla y sacarla por arriba del travesaño, porque después hay un pelotazo en cancha de Racing contra Nube que te da en la cara directamente la pelota, no la sacás con la cabeza. Pero ese cachetazo que haces del tiro libre en cancha de Quilmes es impresionante. No lo vi nunca. Sí. Yo creo que sí, el pelotazo pero entonces Newell fue, sobre todo, todavía duele, fue más doloroso. Pero bueno, siempre que sirva para que Racing gane o sume, no hay dolor físico que no justifique puntos o una victoria, así que bueno, uno está para eso, para ponerle la cara también a la situación. Sí. Y bueno, contento porque he podido ayudar a Racing a que hoy esté haciendo una buena campaña, que estemos terminando un buen campeonato, ojalá que también se cierre de muy buena forma el próximo domingo con Vélez. Te mandamos un abrazo y muchísima suerte para el partido del domingo y para que sigas rindiendo de esta manera en Racing, ¿no? La verdad que es importante tener un arquero en el nivel en el cual estás, a Racing le viene muy bien. Y en lo personal me imagino también que para vos es importante poder seguir manteniendo este nivel que es buenísimo. Bueno, seguro, seguimos trabajando para eso. Les mando un abrazo a todos, un saludo también a todos los hinchas de Racing. Gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau. Sebastián Saja, dialogando con nosotros aquí en Esperanza Racinguista. Sí, claro que es, ¿no? Sí, obvio. Obvio, obvio. Y aparte aceptando situaciones también, Carlos, ¿no? Pero aparte hablando con una claridad. No, aparte, primero hablando del juego. Es muy raro escuchar a un jugador hablar de fútbol. Sí. A lo de estos tiempos, que si, por lo general no miran fútbol, no ven fútbol. Juegan en la Play. Pero escuchan de los pibes hoy también. Uno lo ve en los lugares donde trabaja, cuando aparece un periodista de 20 años. Son chicos que vienen por ahí con otra cultura. Uh-huh. Acá este es un tipo que habla, te explica, que te dice por qué nos paramos acá, por qué nos paramos allá, qué hicimos bien, qué hicimos mal, aparte hablando con un tono pausado, lento, sin dramatizar, si se equivocó, sin exaltarse en el acierto. Estas cosas son las que son, por eso hay algunos tipos que no necesitan la cinta de capitán para hacerlo. Sí, aceptando también en algún momento esta situación que planteábamos, ¿no? De la desunión que pudo haber llegado tenido el grupo durante el campeonato, diciendo que es algo que tenemos que corregir, ¿no? Sí, sí. Sí, tal cual. Como dice Carlos, clarísimo a la hora de hablar. Bueno, tenemos que hacer tanda, amigos. Vamos a la tanda, lo tenemos acá Martín esperando, que se vino vestido para la ocasión. No sabe cómo se vino acá López López. Yo estaba esperando el helado, vine así por el helado que no tuve ayer. Y bueno, yo, llegó tarde, se derritió el helado. Así sí, que claro, a mí nunca me llega el helado. Igual, claro. Otro más que tenía que venir y no vino, ¿vio? Si no había helado para todos, ¿eh? Como el gobierno. Bueno, ya venimos. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas @argencraft.com. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4-574-1444. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piurristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, información. Bueno, Valentina de Rico viene, ¿eh? Recién sacando al aire a Sebastián Saja. Muchísimas gracias. Bueno, sigan llamando si quieren acá a la radio. No es el teléfono que dimos para que puedan ir a la cena, para compartir la cena con ustedes. El día 26 de diciembre a las 9 de la noche estaremos acá en el restaurante Roberto. Digo acá porque estamos cerquita de la radio, en Pedro Goyena, esquina José María Moreno. Ahí nomás, en realidad son 10 metros de la esquina de José María Moreno. Vamos a hacer la cena de fin de año, ¿sí? Acá, con los oyentes, con ustedes, ¿no? Vamos a sentar nosotros y los invitamos para que vengan a sentarse ustedes con nosotros y charlar un ratito de Racing entre todos. Comiendo bien. Sí, obviamente. Sí, totalmente. Bueno, pero tienen que mandar un mensaje de texto porque ahí nosotros dejamos asentado y después lo vamos a llamar para, si le queremos, o le mandamos un mensaje para dejarle la dirección exacta del restaurante Roberto. Igual, si no, prestan atención a la tanda y en la tanda aparece la publicidad del restaurante Roberto, que desde hace tantísimos años ya nos vienen auspiciando a nosotros. Vamos a ver si somos una gran cantidad, se hará un menú, y si no son poquitos, vamos, nos sentamos y cada cual paga lo suyo y se acabó la historia. Sí, lo que sí tenemos que dejar asentado es la cantidad de personas que vamos para que nos reserve la mesa. ¿Cuántos comensales? Y claro, y nos podamos sentar sin problemas. Bueno, López López. Después le tengo que hacer una consulta. ¿A mí? Sí, es cierto papelón que vamos a tener que hacer. Bueno, prepárese. Prepárese, ¿qué? Que empieza a entonar, ¿no? ¿Qué le gusta cantar? ¿Qué le gusta entonar? Diga usted. Yo no entono ni el arroz con leche. Bueno, también lo puede cantar. Yo no puedo comer el arroz con leche. Bueno, ¿tú no lo puedes comer? Yo a esta altura creo que ya comió tantas cosas que una vez. No me haga hablar del viaje, quedó resentido por la empanada de jamón y queso. Es verdad. Pero pará, te juro que era la... Eso para la transmisión del domingo. La transmisión del día sábado en Santa Fe. La gente de, no sé, poca empanada, ¿no? Trajeron una cajita con dos empanadas. Ah, muy bien. De la cual una se agarró López López y otra me la comí yo, que era de verdura. Dije, la verdura no le gusta a nadie. Yo me la comí. Teniendo en cuenta que los sanguchitos habían sido atacados por el señor, ¿no? Que está del otro lado. Juvenal, Charles. Es Charles Sandwich. Pablo Chela, ¿usted qué cree, señor Pablo Chela? Sí. Y le digo, señor, ¿usted qué cree que pasó con esas empanadas? ¿Usted qué haría en ese caso? Que hay que cortarla por la mitad. Hay que compartir. Bueno, pero los mordiscones, con mi estómago. Pero los mordiscones, ¿cómo? Una caja vacía, nada más. Pero no. ¿Cómo vamos a compartir los mordiscones? ¿Qué estamos? Tenemos que romper dos empanadas, parecía la ¿cómo se llama? La película. Pero eso, ¿en qué lugar fue? ¿En la cabina? En la cabina. Bueno, pero acá voy a salir en defensa de Carlos. Había un infiltrado en la cabina. Llevan dos. Una para el relator y la otra para el comentarista. Es verdad. Tiene razón. Usted, campo de juego, tiene que ir a donde va el catering, claro, de todos los buitres que van en los entretiempos. Pero, y perdón, pero por el término buitre. ¿Cómo que no? Bueno, pero eso es un problema. Problema de la gente de Colón, que en los entretiempos no atiende como atienden en Racing, que bajás, apenas termina el primer tiempo y ya no queda nada. Si yo le pregunto a la mitad de los muchachos que van a cubrir Racing, los últimos 10 minutos de los primeros tiempos, hay más de uno. Lo ve por televisión. Menos usted. Yo estoy porque si no es complicado. Pero en este caso acá tengo que darle la derecha al señor Juvenal. Era una empanada para el relator y una para el comentarista. Zafamos. Yo igual, mi alfajor. Igual la cortina. A lo sumo preguntar. Claro, igual la cortina de la gente de Colón, ¿no? Que llevó dos nada más. Sí, no. Dos. Hay que decir una buena atención de la gente de Colón, ¿eh? Yo cedí mi alfajor, eso hay que decirlo también. Sí, que se lo comieron mis hijas. Alfajor no quiero contarlo porque. Yo te lo cedí, de ahí a que no te haya llegado a tus manos. Se lo comieron mis hijas. Quiero contar. El alfajor no se escucha más por la radio. Vos ya te has comido uno, no seas así. Había que traigo para Buenos Aires. No había que frenar el camino. Ya con eso estábamos hechos. No, no lo voy a contar. Déjelo así. Mejor. Bueno, información de Racing, López López, por favor, son menos cuarto. Vamos, dale. Bueno, Racing hoy estuvo hoy no estuvo trabajando porque el partido terminó la noche. Recordamos que no, no digas trabajando porque se enoja Imperial. No trabajan los jugadores. Y entrenan, ¿qué? Entrenan, sí, juegan al fútbol. Es su trabajo. Juegan al fútbol, dice Imperial. Son asalariados que tienen actividades recreativas. Claro, claro, claro, sí, sí. Me gustaría tener actividades recreativas. Sí, a mí también. ¿Una hora y media por día? ¿Cómo? No, pero eso era antes, Diego dijo que trabajar y la cargaba al aeropuerto alguna vez. Es verdad. Pero también vale la pena, ¿o no? Vale la pena también de trabajar este métier, siendo futbolista. ¿Cómo? Bueno, trabaja. Yo lo acepto. La palabra la acepto. El que no la acepta es Imperial. Así que no está, lo puede decir tranquilo. López López. Sí. ¿Vendrá Imperial a comer? Esperemos que sí. Bueno, lo que decíamos. Hoy no hubo entrenamiento en Racing. Los jugadores estuvieron libres porque hay que recordar que pegadito al viaje de Santa Fe estuvieron trabajando sin descanso. Tuvieron el partido del día de ayer. Entonces Simeone decidió darle miércoles libre. Es la primera vez, ¿no?, que después de un partido tiene libre. Porque nunca había pasado esto. En las primeras fechas del campeonato, pero hacía bastante que no se daba. Ajá. Sí, porque por lo general Simeone opta por entrenar después del partido y recién al otro día darle libre al plantel. Pero bueno, en este caso hubo cambio de planes por la seguidilla de partidos. Un Racing que va a volver a contar con dos de sus jugadores que no estuvieron en el último partido. Hablamos de Matías Martínez y de Claudio Jacob. ¿Ninguno de los dos puede ser capitán? Sí, pueden ser capitanes. ¿Sí? Porque fueron por doble amarilla expulsados. Ah, mirá vos. Así que podrían tener la cinta ambos dos. Yo supongo que volverá Jacob al brazo de Claudio Jacob. Sí, obviamente. ¿Va a jugar Jacob? Sí. ¿Va a jugar Jacob? Yo creo que sí. ¿Auche va a jugar? Pregunto, no sé. Yo a Jacob y a Martínez los doy por sentado que van a estar dentro de la cancha. Tuvieron problemas para agarrar a Gandín, y eso que no se mueve mucho Gandín. No. Porque alguno me decía, no, pero mirá que la sacó toda, sí, pero de 25, la gran mayoría le costó tomarlo, Gandín recibía, se daba vuelta. Bueno, Martínez juega entonces, ¿vos decís? Yo creo que sí. Bueno, y Cáceres o Pichu. No, por Jacob, no por Martín. No, claro, el tema de Jacob me parece también. Pero Cáceres o Pichu también, que es la otra incógnita. Debería jugar Jacob. Bueno, vamos por Jacob. Jacob, ¿tiene que jugar para vos, sí? Sí. Después de cómo juega Espinosa, vos y eligiéndolo como el mejor jugador del partido, ahora lo sacás a Espinosa para que juegue Jacob. Sí. ¿O por qué no sacar a Castro? Y que meta todo en la mitad. Que le damos la razón a Carlos Juvenal y jugamos con triple 5. Yo creo que de donde estén Imperial, Juvenal y varios. Se hacen un festín. Sí. Ahí sí se hacen un festín de verdad. Sí. Espinosa, Pelletier y Jacob. Claro. Menos circulación que la General Paz a las 8 de la mañana. Bueno. Yo digo que Espinosa juega un partido. Ahora, si me decís a mí, no juega ni Espinosa ni Jacob. Juega Pelletier y solo de 5. Sí, está bien. No, a mí me gustó el doble 5 de ayer. Me pareció que se cometen menos infracciones cerquita del área, porque Espinosa roba o atora el que viene para que dejárselo limpio después para Pelletier o viceversa. Vamos, ¿no?, a la misma charla del otro día. Se cometen menos infracciones cerca del área porque el 2 y el 6 se paran 10 metros delante del área. Sí, también, pero sí, puede ser. El otro día no se cometieron infracciones prácticamente, ¿no? El único que cometió una infracción tonta en el último minuto, en el último segundo del partido, fue Gio, que se tiró encima del jugador. Está loco. Se cayó. De bronca, de calentura fue. Sí. Le pegaron tanto que sí. se saturó. Bueno, sí, la verdad fue la única infracción. Yo creo, igualmente, que van a volver los dos jugadores. Que seguramente van a salir Espinosa del equipo, que va a volver a salir Abeldaño. Y creo que lo de Pichut va a estar más complicado. Creo que va a volver a jugar Marcos Cáceres. Uh-huh. Igualmente en la semana esto se va a ver, pero como decíamos, en el partido frente a Colón no había quedado conforme el cuerpo técnico con la actuación de Iván Pichut. Prefirieron poner un poco más de marca por la banda derecha con Marcos Cáceres. Y creo que no ha tenido una labor desaceptable para el pensamiento del cuerpo técnico. Fue parejito Cáceres también, ¿no? Sí. Abajo. Se pareció mucho a Pichu, por momento. Sí. Bueno, ¿tenés para confirmar formación ya hoy? No. ¿Sin que el equipo haya entrenado? No, creo. Tengo la duda del 4. ¿Es la única? Martínez y Jacob vuelven, sale Espinosa y sale Abeldaño. Y la duda es el 4. Y Auche sigue, no va a jugar Viola. Sí, yo creo que va a continuar Auche en el equipo. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué tenés ahí en el grabador? Después de finalizado el encuentro, ya a la hora de haber terminado, habló un ratito de Gio Moreno. Bueno. Así que lo escuchamos al 10 hablando y haciendo un análisis de lo que fue el partido y lo que Racing ha conseguido en el campeonato. Dale. Hay que tratar de buscar otras cosas, pero lo importante es crear una forma de juego. Yo creo que se está logrando. Estos dos partidos, digo, ¿significaron para vos desde tu vuelta lo mejor en cuanto a lo físicamente y futbolísticamente? No, yo creo que cuando se gana se van a mirar muchas cosas. Yo creo que no se debía a eso. Yo creo que es al equipo. Por ahí sí, si hubiésemos perdido, si hubiese dicho que todavía me faltaba para regresar. La verdad es muy tranquilo, desde que jugué el primer partido era porque me sentía bien para jugar, aunque los resultados siempre van a decir otra cosa. Si no ganas un partido es que no estás bien, si lo ganas es porque volvés, entonces eso es muy relativo. Chido, recién decías que están encontrando el funcionamiento y que para el próximo torneo seguramente le van a encontrar más la vuelta. ¿Eso significa que Chido va a estar el próximo torneo en Racing? Sí, yo soy jugador de Racing, o sea que eso no es en otro lado. O no sé, se hable de otro equipo. Yo soy jugador de Racing ahora. ¿Por qué durante el penal de Teo estuviste arrodillado como rezando? ¿Es una nueva forma? ¿No lo habíamos visto aquí? No, la verdad que era un momento clave del partido, sabíamos. ¿Y qué pasó? Y se quedó, a ver. ¿Y se quedó ahí el grabador? Que por ahí son partidos muy cerrados y eso es lo que puede marcar la diferencia. Y así fue, entonces le tenía mucha confianza, por eso me senté. Listo. Está ahí la palabra de Gio Moreno con mucha la gente. ¿Mucha gente? Sí, era la 1 de la mañana ya con las ¿una luces. ¿1 de la mañana? 1 de la mañana, 1 y 10 de la mañana. No la cubra. Y había alrededor de 30 personas, entre 30 y 40 personas esperando a Gio, a Teo y a Sebastián Sajas, que fueron los tres últimos en partir del estadio. ¿Lesionados en Racing? Ninguno. Espinosa terminó con un golpe, pero sí, solo un golpe en el gemelo derecho, nada que preocupe. La venta de entrada anticipada fue en el día de hoy, así que el que no se ha concentrado anticipada, fue. Y el que no hizo el canje también. También. Era todo en el día de hoy. Todo en el día de hoy. Bueno, creo que se canjeó prácticamente todo para el último partido con Vélez. Y lo bueno y lo positivo, lo decíamos en el día de ayer, es que a Racing finalmente no lo sancionaron después de las bengalas que se tiraron en la cancha de Boca, uh-huh, ¿no? Que era una posibilidad de que no lo dejen concurrir al público de Racing en condición de visitante. Tanda, la última nos queda, Carlitos, ya venimos para hablar del panorama político. Dale. Dale. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital. 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital. Teléfono 4-514-6303. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. Bueno, la semana próxima aquí en Esperanza Racinguista tendrán la chance de escuchar a cada uno de los candidatos. En la semana previa a lo que son las elecciones, el día lunes fue invitado Pablo Podestá, el día martes está invitado para venir Daniel García, el día miércoles va a venir Gastón Cogorno y el día jueves va a venir Miguel Dáquila para cerrar la semana con los cuatro candidatos. En lo previo a las elecciones, van a venir los cuatro candidatos, o por lo menos están invitados los cuatro candidatos, como para poder expresarse la semana próxima, justo en lo previo a lo que va a ser las elecciones de este año en Racing. Bueno, a ver, ayer creo que no quiero decir que descubrimos, pero sí nos volvemos a poner de mala manera, y si tenemos la chance de poder preguntárselo en algún momento a Podestá por qué se está trabajando políticamente de esta manera como para querer ser presidente, el día lunes se lo vamos a hacer, Carlos. Dialogamos con Luis Otero. Sí. Luis Otero fue incluido dentro de un spot publicitario de la campaña de Pablo Podestá, y él nos decía ayer al aire, porque lo sacamos al aire, él lo decía de una manera muy molesta, que él no apoya la candidatura de Pablo Podestá de ninguna manera, ¿sí? Y que no solamente no apoya la candidatura de Pablo Podestá, sino que él no trabaja políticamente dentro de Racing, sino que lo que trabaja es para el club, dentro del club, en la escuela de Racing o en algún momento en el predio, pero que él no quiere hacer política dentro de Racing, no quiere estar involucrado de esa forma con ninguna agrupación para estas elecciones. Que en algún momento, si lo pretende hacer, lo hará, pero que no apoya de ninguna manera a Pablo Podestá para las próximas elecciones. Cuando le quisimos preguntar a quién era el candidato de él, dijo, mira, medio como que dejó asentado de palabra como que la votación iba a ser para quien hoy es rival, ¿no? De Pablo Podestá, que es Cogorno. Nos dio la impresión en la nota, ¿no? Como que el apoyo iba para ese lado. Pero bueno, son también conjeturas, porque tampoco quiso decirle candidato concreto, pero por lo que pudimos hablar, y él dijo, bueno, vos ya te imaginarás, nos dio toda la impresión de que su voto iba a ir para ese lado. Pero bueno, no obstante la situación, él dijo que se había comunicado con Podestá para pedirle, por favor, que lo saquen de ese spot publicitario, está hecho con imágenes que en algún momento el club o el departamento de marketing del club estuvo trabajando con gente famosa que representa a Racing. Y sin embargo, bueno, las imágenes que fueron tomadas para otras cosas fueron utilizadas para hacer un spot publicitario con gente que no está apoyando directamente a Podestá. No está apoyando a Podestá, bueno. A ver, no me parece raro tampoco, después de que hayan puesto dentro de la lista a una persona que está apoyando a otra lista, o que está involucrado en otra lista, como por ejemplo Rodrigo González, y dicho sea de paso, ahora, en instantes, por AM1310, Rodrigo González junto con Paolo Chela van a estar haciéndole una entrevista a Pablo Podestá, AM1310, terminamos nosotros, ahí en Soy de Racing y Qué, lo van a entrevistar a Pablo Podestá y van a hablar cara a cara, a ver si Rodrigo también le va a preguntar a Podestá por qué su inclusión y por qué todavía, hoy, todavía no lo sacaron, porque todavía se mantiene hasta la firma del Rodrigo González, que no corresponde dentro de la lista de Podestá. Lo que no entiendo entonces es por qué este manejo, ¿no? Y después, claro, uno lee papelitos que te dan en la cancha que dice, se quedan Teo y Gio. Si sigue Podestá, se quedan Teo y Gio. ¿Será verdad? O sea, ante tanta confusión que están presentando desde este lado, ¿será verdad esto de que Teo y Gio se quedan? ¿O es solamente una campaña política o querer engrandecer o ser presidente a cualquier costa? ¿Sí? La verdad que no termino de entender por qué esta fiereza de lo político, como para ser presidente, sea como sea, ¿no? Pero bueno, parte del panorama político lo queríamos contar porque ya habíamos hablado con una persona que me parece que es importante y que da credibilidad, ¿no? Que es lo que se necesita también para a la hora de ser candidato a presidente, como Luis Otero, que le da credibilidad si es que estaba apoyando realmente esta cosa, que no lo está haciendo y lo dejó bien claro ayer en la previa de la transmisión, Carlos. Sí, bueno, si eso fue así, realmente esto está claro, que en una campaña se divide la tarea. Acá a alguien tienen que echar. Sí, me imagino que Pablo Podestá va a decir, a ver, ¿quién es el que hace estos videos? No, flaco. Uh-huh. Me tiene que dar mal a mí. Claro. Me imagino que va a pasar eso, y que va a decir eso, y me parece valiente que vaya a enfrentar a Rodrigo en el programa que tiene con Paolo y con Lorena. A ver, por acá hay cosas que fueron graves. Seguro. Para mí es grave. Falsificar una firma es grave. Seguro. Más allá de que yo puedo criticar y decir, se hizo bien esto, se hizo mal lo otro, te felicito por estas incorporaciones, me parece mal esto, pero hay cosas que son que no se te pueden ir de las manos. Carlos, se nos acabó el programa. La seguimos mañana, dale. Dale, un abrazo. Gracias. Lo último. Lo último para decir, el árbitro del partido del día domingo será Patricio Lustó. El partido se juega el domingo a las 5 de la tarde. Bien, y ahí estaremos con la transmisión de Esperanza Racinguista, pero mañana la seguimos, ¿eh? Y como siempre, a través de la web www.esperanzaracinguista.com. Estuvo nuestra compañera Valentina de Rico en la producción y Cochimarro, la puesta del aire, como siempre. Mañana a las 7 vuelve Esperanza Racinguista. Gracias. Desde la provincia.